Audiolibro Cómo convertir las dificultades en oportunidades por Mirko Baute, escrito y publicado en el año 2021. Dedicatoria. Dedico este material a familiares, amigos, ya sean personales e impersonales, redes sociales, lectores que me siguen, emprendedores y gente con deseos de triunfar y salir adelante, a mis hijos, que espero que sigan mis pasos, aprendiendo a lograr metas y triunfar en la vida, venciendo obstáculos, dificultades, superando los fracasos, que espero que al leer este libro eviten algunos y les sirva de lección, porque no siempre estaré con ellos. Hey, la libertad financiera no significa riquezas ni fortuna, sino lograr independizarse y quitarse ataduras de empleos, horarios por salarios, especialmente en esta época de altas y bajas, de crisis políticas, económicas y sanitarias. La dependencia nos esclaviza, nos limita, nos embrutece. No se necesita ser genio para triunfar, solo se necesita dar el primer paso, tener un plan B, planificarse, estudiar nuevas alternativas, aprender otras variantes, oficios o profesiones, aunque no sea con títulos o certificados, Tener visión y comenzar a construir el futuro desde ahora. Agradecimientos. Agradezco al Eterno, mi Dios y Padre Celestial, por lo que me ha dado y lo que me ha faltado, por mi familia. En especial mi madre amada, mujer esforzada, luchadora y valiente, quien me mostró que no podemos esperar en nadie y querer. Destino lo decidimos o lo hacemos nosotros mismos. Por mis amigos, por los obstáculos, fracasos y golpes que me he dado, aprendiendo la lección y sobre todo aprendiendo a sembrar para cosechar en el futuro. Introducción. No me considero una persona inteligente, aunque como escrito está, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por tanto, fue una sabia decisión de mi parte haber entregado mi vida a Dios y seguir a Cristo, mi Salvador. Fuera de Dios, vana es la inteligencia, la sabiduría y el amor que uno crea tener, porque Dios es amor. Y aunque no me considero inteligente, sí me considero un visionario, un despierto, un futurista que ve las oportunidades o emprende algo antes de que las cosas cambien, empeoren o pierda esa oportunidad. Además de que, si un hombre precavido vale por dos, precavido como yo vale por mil. Dios me ha dado esa vista de águila para ver más allá de lo que tengo delante, más allá del horizonte, más allá del tiempo. Y ojalá fuera inteligente, como muchos que no aprovechan esa inteligencia para prepararse para el futuro o comenzar a construirlo desde ya. Porque de ser así, ya habría fundado un imperio o al menos un patrimonio mayor y pagado. En vano sirve el mucho conocimiento y la inteligencia si no se es habilidoso y se aprovechan las oportunidades. Por ejemplo, en mi profesión como electricista, la que ejercí laboralmente por 30 años, y aún continuo a veces, me he encontrado muchos compañeros muy inteligentes y con conocimiento mayor al que yo tengo. E incluso, con títulos y facultades que yo no he alcanzado, porque la práctica es la que da la habilidad. Pero estos compañeros que menciono no han tenido éxito, si podemos decir, como empleados, porque creen que por saber mucho pueden hacer las cosas a su manera. Y cuando se trabaja para alguien, empresa de otro, se debe ser más obediente y eficiente que inteligente o conocedor. Al empleador poco le importa el conocimiento de su empleado, sino su eficiencia y disciplina. Prefiere el empleado que hagan las cosas como él las pide y rápido a la misma vez. Puesto que el tiempo es ganancia, y la rapidez es fundamental, aunque la rapidez sin habilidad no tiene éxito, porque a veces las cosas cuando se hacen apuradas salen mal. En mi caso, me ha ido mejor que ellos por ser habilidoso y hacer bien mi trabajo, tal y como lo piden, que lo que han hecho ellos. Al punto que en el 2006, cuando se avecinaba la recesión económica, la compañía para la que trabajaba comenzó a despedir empleados y de 300 se quedó solo con menos de 100. Siendo yo uno de los últimos en salir. Y no salí porque me despidieran, sino porque mi esposa daba a luz y vivía en aquel entonces en Cáceres, Perú. Por lo que yo tuve que salirme de la compañía para viajar por un tiempo. Lo mismo pasa con las relaciones humanas, matrimonio, amistades, asociaciones, relaciones de negocios, A veces nos emocionamos más de lo que analizamos, por la necesidad que tenemos de ser apreciados, queridos, de trascender y superarnos, pero debemos ser más analíticos, porque cuando la emoción supera la razón, se cometen muchos errores. Hay que analizar no solo el presente, sino ver el futuro, en eso que se emprende, saber bien cómo, con quién, las ventajas y desventajas, para que no nos sorprenda y nos quite el impulso, y minimizar los gastos. También ocurre en el liderazgo. Muchos cometen errores que después no pueden solucionar, porque les parece muy bueno o solo cuentan con el momento presente y no son capaces de analizar los contratiempos, las dificultades, las crisis eventuales, pues solo ven ganancias y no pérdidas al momento de emprender algo. Y no crea que no me ha pasado. Me ha pasado varias veces y he aprendido de eso, por lo cual ahora soy más cuidadoso a la hora de experimentar. Prefiero continuar como estoy, con mi oficio y negocios, que experimentar con nuevos, porque mi visión no es basada en ambición, sino en independencia. No toda persona rica es independiente. Yo he sabido ser independiente sin ser rico, ni poseer fortuna, aunque como soy una persona de mente abierta, no le tengo miedo al fracaso, porque el fracaso puede ser un paso hacia el éxito, ya que uno aprende y se prepara mejor. El fracaso no es un obstáculo, es una lección. Tampoco la muerte es el fin, sino una transición, por lo que creo que, si muchos tuvieran menos miedo de morir o de enfermarse, vivirían más y más saludables. He conocido personas que han comprado casa, propiedades, negocios o invertido en material y herramientas para su negocio, antes de que éste dé frutos. Claro que la inversión es necesaria, tiempo, dinero, recursos, pero hay que tener un plan y planificarse con lo que se tiene, porque la deuda es maldición y un arma de doble filo. Tengo amigos que han comprado casa cuando su relación no es sólida con su pareja o familia, y como que el ego aumenta cuando se tiene más cosas, por lo que luego no se soportan o se buscan a otra, o no. Al final termina la relación, separándose la familia, dividiendo los bienes o propiedades y perdiendo en el proceso todo lo que habían construido o logrado. Esto ocurre porque no han construido un hogar sobre la roca, Biblia o Cristo, sino sobre la arena, emociones y decisiones humanas. No hay solidez, no hay principios fuertes, no hay fundamento bíblico. Mi consejo para las parejas es que busquen a Dios primero, encomiéndense a Él, oren juntos, crezcan espiritualmente a través de su palabra, apliquen a sus vidas lo que aprenden de esta o todos los consejos del Creador, ámense sin esperar nada a cambio, perdónense porque tal vez uno ofenda hoy, pero mañana ofenda el otro, y cualquier ofenda, no importa su grado, es ofensa igual, que uno peque de manera diferente a otro. No quiere decir que está libre de pecado, a menos que pidan perdón a Dios y el uno al otro. Recuerden que uno de los dos tiene que ceder en una discusión, desacuerdo o disputa. Es bueno defender la opinión propia y reclamar sus derechos. Pero en este caso, el hombre debe ser más inteligente porque es la cabeza, ceder a los caprichos de su esposa. Siempre que no sea en contra de los principios y conceptos de Dios. También conozco de siervos de Dios, pastores con vocación e integridad, no avaros o ambiciosos, que se meten en deudas creyendo que la congregación es suficiente para cubrir esa deuda. Parece que sacan mal su cuenta, contando los miembros fijos que tienen y los que vendrán después, con lo que ingresa al fondo de la iglesia. Y es que no todos están conscientes de los diezmos, o simplemente no pueden diezmar, porque apenas les da para vivir. No se percatan de las crisis futuras, sea de trabajo, de salud, de la economía del país o de las pérdidas. Las iglesias no crecen porque solo enfocan en mantener su membresía, entreteniendo al pueblo con conciertos, eventos, actividades, banquetes, etc., y no fraternizan con otras iglesias o congregaciones cristianas. No operan milagros, operan milagros. Escasean los milagros, porque se preocupan más por colectar que por discipular. Toda congregación necesita hacer discípulos y enviarlos a predicar o abrir nuevas congregaciones. Esas son las iglesias que crecen, no las que se quedan con lo que Dios les da. Como el siervo inútil que escondió el talento, dinero, de su señor, Mateo 25:14-30. Para evitar las pérdidas o asegurar los fondos que se colectan cada mes, ahora muchas iglesias hacen firmar un papel de membresía a los nuevos creyentes o visitas que quieren asistir con regularidad o asociarse a la iglesia. Y esto lo que hace es espantarlas. No se puede pedir un compromiso monetario con neófitos o con personas nuevas. Eso es más bien para los que desean envolverse o participar más en las cosas de la iglesia. Sin embargo, una buena estrategia sería el de dar cursos bíblicos o conferencias de desarrollo y crecimiento espiritual a un precio que puedan pagar. Resumiendo este preámbulo, más vale ser visionario, habilidoso, ver el futuro y las oportunidades, contemplar el escenario, planificarse, tener un plan de respaldo y emprender sin esperar a que nos vaya mejor o las cosas sean propensas, para comenzar a hacer algo que nos beneficie o garantice un futuro, porque el futuro empieza ahora. La pandemia 2020 resultó ser una desgracia para algunos, pero una oportunidad para otros. El billonario Jeff Bezos alcanzó el primer lugar entre los más ricos del mundo, pues la pandemia del coronavirus 2020 resultó ser una oportunidad para sus negocios. Jeff Bezos, CEO de Amazon, quien ya era un hombre muy rico, supo aprovechar la oportunidad para expandir sus negocios. Las cuarentenas y confinamientos le brindaron una magnífica oportunidad para acumular más riqueza. Puede que parezca cosa del destino. Yo más bien creo que es el negocio adecuado para cualquier eventualidad y cualquier crisis, porque las personas, aunque no tengan trabajo, aunque no tengan salud, aunque estén encerradas en casa, siempre van a comprar, especialmente en sociedades de consumo, donde no se planifica mucho para el próximo mes o el próximo año, sino se gasta lo que se tiene y mañana quién sabe. Obviamente es una mala estrategia o modo de vida. Por eso creo que quien mejor vive en el capitalismo es el que piensa como capitalista y no el que actúa como consumista. La gente no le importa la deuda. Prefieren aumentar su deuda por comprar sus antojos, porque son consumistas. Es por eso que les cuesta prosperar. Hey, Jeff Bezos ha sabido diversificar sus ganancias y no botar dinero, porque sigue invirtiendo y reinvirtiendo en otros negocios y propiedades para ganar por varios lados, ya sea poco o mucho. Él ha sabido invertir en los negocios del futuro y que pueden enfrentar cualquier crisis, porque desde joven fue un emprendedor visionario que supo venir de abajo o de cero, aprovechando la oportunidad que le brindaba el Internet, con algo tan fácil como la venta o reventa de productos. Tan solo por usar una plataforma virtual donde podía vender los productos que otros fabricaban o tenían. Luego ha desarrollado él mismo comprando almacenes, camiones y contratando a choferes privados para hacer el despacho o entrega a domicilio. Ha invertido además en los servicios virtuales de alquiler y transportación, como Airbnb y Uber, en bienes raíces con la compra de propiedades como mansiones, hoteles, etc., como idea de negocio, no como para vivir. Ha dado en el clavo, como decimos, tal y como pasó con la cadena de supermercados Walmart, con la franquicia de McDonald's, etc. Con la diferencia que a Bezos no le fue necesario acumular un capital para invertir, sino usar el Internet como herramienta fundamental y sus habilidades en la cibernética. Bezos ha sabido expandir sus negocios para aumentar sus ingresos. Y aunque no es el ejemplo de un hombre modesto, sencillo y de principios, porque estos billonarios filántropos siempre tienen sus excentricidades, lo traigo como ejemplo de emprendedor exitoso, visionario, perspicaz y habilidoso. La pandemia del 2020 fue una oportunidad para aumentar su fortuna de más de 200 mil millones de dólares hasta la fecha, desplazando al segundo lugar a Elon Musk en el 2020, quien fue cofundador del banco virtual llamado PayPal, el cual luego vendió por 300 millones de dólares para seguir invirtiendo en diferentes negocios y empresas. Hoy en día, noviembre del 2021, es el hombre más rico del mundo y cuya fortuna está alrededor de los 270 mil millones de dólares. Fundador, CEO y Chief Engineer, además de Space CEO y Product Architect de Tesla, Inc. Fundador de The Boring Company, co-founder of Neuralink y OpenAI hoy en día. Todos son negocios del futuro de tecnología, de avance y desarrollo científico. En mi caso personal, aunque no tengo fortuna, ni empresas, ni he generado grandes sumas de dinero, pude lograr comprar mi casa durante la pandemia del 2020, luego de 25 años viviendo en el mundo libre, la tierra de oportunidades y primera potencia mundial, los Estados Unidos, cosa que por mucho menos tiempo algunos han logrado hacerlo. Pero mi aprendizaje comenzó realmente en el 2010, cuando aprendí más sobre redes de mercadeo, negocios virtuales y el capitalismo como tal. Aunque vivo en EU desde el 1995, como joven experto al fin, ignorante, y con 28 años perdidos en un país esclavo de una tiranía comunista que se basa en la desinformación, limitaciones y represión a su población, no esperé que yo viniera sabiéndomelas todas. Mi ignorancia no era voluntaria, pero poco a poco fui aprendiendo y tomando acción. Aunque lo que me frenó un poco fue mis relaciones de parejas, casado y divorciado dos veces. Perder mi tiempo con relaciones tóxicas que te envenenan y te matan las ganas de salir adelante y especialmente después de una bancarrota que me vi obligado a hacer, impidiéndome obtener préstamos e invertir, además de arruinar mi juventud. Solo tengo mis dos hijos con mi actual esposa, quien tampoco tenía hijos cuando nos conocimos. Es por esto que creo que realmente comencé a vivir a partir del 2010, al menos fue mi comienzo en la carrera rumbo al éxito. Y así lo veo yo, aunque no tengo fortuna, porque creo que el éxito es sentirse satisfecho con lo que uno es, lo que hace o lo que ha logrado, contentamiento con metas y no conformidad sin esperanzas, como hay muchos que viven la vida. En mi primer logro hacia el éxito, se tuvo que sacrificar mi salud y energía corporal, no la energía de hacer algo útil, de ser proactivo y productivo, sino la energía física, porque hay muchas cosas hoy en día que nos roban la energía, como los alimentos inflados o tratados, el estilo de vida que vivimos, no cuidando lo que comemos o tomamos, y la falta de ejercicios, las preocupaciones, el estrés y la fatiga laboral, el medio ambiente, las antenas de telecomunicación, las radiaciones que recibimos dentro del hogar, la mala vibra, la música que escuchamos y las conversaciones negativas, etc. Pues en el 2016, luego de padecer por más de 2 años de dolores crónicos, especialmente en la espalda baja, las piernas y los pies, tuve que abandonar el trabajo y solicitar el retiro por salud, a lo que llaman disability en EU, puesto que quedé incapacitado ya que no podía cumplir una jornada laboral completa de una semana y ni siquiera de un día completo. Esto no fue para mí una desgracia, aunque tuve que verme en la necesidad de pedir asistencia social 2 veces para pagar mi alquiler y las cuentas de electricidad, ya que mi esposa no trabajaba en ese momento tampoco, y mis hijos estaban pequeños. Pero esto fue realmente una oportunidad, o más bien, una oración contestada. Así le suene raro, puesto que el 2014, luego de mudarme a Tampa, y viendo que desde el 2010 mis anhelos y esfuerzos por independizarme, no depender de un empleo, sino ser dueño de mi vida y de mi tiempo en las redes de mercadeo, no tenía éxito ni trascendencia alguna, siempre orando y mentalizando ideas para independizarme. Para ese 2014 logré idear un curso para el oficio de electricista, mientras trabajaba para un contratista eléctrico en la ciudad de Tampa, la cual me ocupaba el poco tiempo que tenemos en la vida, y robándome la energía, malgastando mi juventud con full time y overtime, tiempo completo y sobre tiempo, cosa que luego ni tiempo ni deseos me daba para planificar, invertir o realizar otro negocio, o al menos desarrollar alternativas de ganar dinero. Este curso no pude comenzarlo a poner en práctica hasta el 2016, cuando quedé incapacitado por no poder continuar trabajando. Me vi forzado a hacerlo, a vivir de eso, a pesar de que no tenía un local propio para comenzar a dar las clases o entrenamientos. Pero sí conocía de un sitio que podía usar y aportar a su dueño con las ganancias del curso, o alquilarle el sitio. Este sitio es un centro de alojamiento para misioneros cristianos en Tampa, donde yo era un miembro y colaborador de este ministerio, el cual tenía un local donde daban las reuniones y servicios para la recaudación de ofrendas y donaciones para los misioneros, su estancia en el centro, las misiones de sus países de origen. La presidente no puso objeción y me brindó con gusto el local sin cobrarme, pero al cual yo aportaba con $30 por curso. Mis cursos eran de 4 clases de 4 horas cada una, y en el local tenía capacidad para más de 50 personas. Fue una ganga o una oportunidad que no desaproveché, porque podía usar el local, con servicios de electricidad, aire acondicionado, baño, sillas y un televisor donde ampliaba mis clases guardadas en mi laptop. Claro que yo ocupaba el local apenas con hasta 5 estudiantes a la vez. Cuando digo que esto fue una oración contestada, no es precisamente porque deseara estar enfermo para que me incapacitaran y me pagaran un cheque de disability, sino porque yo le proponía a Dios que si de alguna forma yo asegurara al menos a $1,000 al mes, yo buscaba la manera de conseguir el resto para poder pagar mis cuentas y sustentar a mi familia. Porque ideas tenía, pero no era suficiente como para dejar el empleo, que a su vez me ocupaba tiempo y me quitaba energía para luego hacer otra cosa, aunque fuera desde casa. Todo el que trabaja en construcción o conoce a alguien que lo haga, entiende lo que le digo. Puesto que es un trabajo agotador, ya que generalmente se trabaja sin aire acondicionado o ventilación, y cuando ya la persona tiene más de 40 años, resulta más agotador. Por tanto, después de verme incapacitado, fui forzado a buscar la forma de generar ingresos que no fuera cumpliendo un horario por salario, ya que no recibí cheque alguno hasta 2 años y medio, después de dejar el trabajo y aplicar para el trabajo, y aplicar para el disability. En ese tiempo me dediqué más a escribir, publicando yo mismo mis propios libros, que luego al aprender a hacerlo, decidí ayudar a otros a publicar también sus libros, cobrando por mi tiempo y mi servicio, lo cual hasta este 2021 he publicado más de 150 libros de 60 autores en total, un negocio que sigue creciendo, porque sigue aumentando la clientela, y por supuesto a dar cursos de entrenamiento básico para electricista. Yo mismo hice mi propio material de estudio, que consiste en un libro de 100 páginas y un flash drive con más de 40 videos. Aparte de las cosas que ya hacía antes para ganar dinero extra como declaración de impuestos cada año, desde el año 2005, para varias personas que siempre me llaman para hacerlo. De esto viví hasta después de operarme de la espalda y que finalmente me inhabilitaran para trabajar, con una pensión mensual de exactamente lo que le propuse a Dios. $1,000 US. Luego de operado y resignado a sufrir dolores crónicos, puesto que la operación solo me alivió la ciática, pero no los dolores en todo el cuerpo. Me puse a hacer trabajos eléctricos por mi cuenta, ya que no pude continuar usando el local prestado y también a causa de la pandemia del 2020. Hoy en día tengo mi clientela también de trabajos eléctricos, que me llaman cuando necesitan hacer algún cambio eléctrico, arreglar algo o remodelar su casa o negocio. Una crisis de salud se convirtió en una oportunidad para cambiar la forma de hacer las cosas, de generar dinero para vivir de eso, ya no como extra, y de lograr la independencia económica, porque todo empieza con un paso a la vez. Lo primero es el plan, lo segundo es la decisión y lo tercero es poner manos a la obra, con planificación y esfuerzo. No es nada fácil para mí vivir y producir con dolores crónicos por todos estos años, y la fatiga que éste produce al desgastarse uno con tanto dolor. Algo que me limita enormemente, pues pudiera ser más productivo si no fuera por los dolores que en ocasiones no me permiten ni salir de casa. Pero todo en la vida requiere esfuerzo y dedicación, y mantenerme en movimiento me ayuda, en lugar de deprimirme por mis limitaciones o quejarme de dolor. Para sufrir lo que estoy sufriendo, creo que estoy haciendo bastante a pesar de eso, pues no dependo de una sola cosa, sino que hago varias para ganar al menos un poco de cada una. Gracias a Dios, desde el 2017, cuando me operaron de la espalda, mi esposa consiguió trabajo y se ha mantenido desde entonces, a pesar de la pandemia que comenzó en el 2020 y aún persiste. Compré mi casa y comencé un negocio lucrativo en plena pandemia. Como dije anteriormente, no pude comprar mi casa hasta luego de 25 años viviendo en EU, a pesar de que otros lo han hecho apenas al año o dos de llegar a EU. En parte por mi inexperiencia, las malas relaciones, divorcios y bancarrota que tuve que hacer. Por otra parte, no veía la oportunidad ni el momento adecuado para hacerlo porque no tenía una familia sólida. Mis anteriores matrimonios fueron con mujeres con hijos. Además, no tenía ni idea cómo hacerlo, o de los fees que, porque me preocupaba meterme en una deuda que no pudiera pagar. Y justo cuando ya había formado un hogar sólido con mis propios hijos, me sobreviene el problema de salud. En ese entonces, pensaba que no podía aspirar a comprarme una casa, porque ya no trabajaba y ganaba una pensión de apenas $1,000 al mes. Pero luego de 2 años de mi esposa estar trabajando fijo en su empleo y que le cambiaran de part-time a... full-time, tiempo completo, es que pensamos más en esa posibilidad. Ah, ya habíamos estado ahorrando dinero para los estudios universitarios de mis hijos y estábamos construyendo el crédito de mi esposa. Cuando aparece la pandemia seguida por el confinamiento y los cierres de la economía del 2020, no desaproveché la oportunidad y decidí invertir ese dinero, porque ya no veía en la universidad alguna ganancia o solución para mis hijos. Más bien, en ese momento pensábamos en cómo sobrevivir o qué hacer con ese dinero. Al ver que todo cerró, me dije que no iba a dejar mi dinero en un banco que tal vez nunca más fuera a abrir. Y más, con los rumores del reseteo económico, el llamado gran reinicio que los que dirigen la economía mundial anunciaban con afán, y analizando toda la manipulación que había detrás de la pandemia, de lo cual ya había escrito yo un año antes en mi libro, Agenda de Despoblación, me decidí a invertir ese dinero ahorrado, y qué mejor que en una casa. Los bienes raíces es un negocio seguro y lucrativo, no es volátil como la bolsa de valores ni otros mercados, y puede resistir crisis económicas, porque alimento y abrigo siempre se va a necesitar. Aunque no haya ingresos estables, ventas de comida y ventas o alquiler de casa siempre va a dar negocio. Para abril del 2020 comenzamos el proceso de adquirir el préstamo para una casa, lo cual tardó unos 3 meses porque primero hubieron 2 prestamistas que no respondían nuestra aplicación. Hay personas que se ponen a hacer un negocio sin tener la ética ni la organización para administrarlo. Si se va a hacer algo, se hace bien. Si no, es mejor dejar que otro lo haga, o al menos decir que no puede hacerlo. El silencio malogra el negocio que otro ha planificado si está contando con su respuesta. El tercer prestamista fue sugerido por una realtor que mi esposa conoció, ya que es la madre de un compañero de clases de nuestra hija. Tanto esa realtor como la prestamista que contactamos a través de ella fueron muy eficientes y rápidas. Perdimos 3 meses de espera por otros ineptos, pero finalmente logramos adquirir el préstamo que queríamos para una casa de 3 habitaciones, en la zona que escogimos. El préstamo que nos hicieron fue de $250,000, y la casa que escogimos para ese entonces estaba en $194,000. Muchos propietarios e inversionistas vendieron rápido sus casas pensando que no iban a poder hacerlo más adelante. Sin embargo, resultó ser que las propiedades subieron de precio en el 2021, así como los requisitos para comprarla. Aunque el reporte de crédito de mi esposa estaba en 628 puntos, no era muy favorable para el préstamo que buscábamos, casa de 3 habitaciones, por lo que la prestamista me pidió mi información para correr mi crédito. Yo le expliqué que era deshabilitado y mi cheque era de apenas $1,000 mensuales, pero ella me dijo que eso no tenía importancia, que igual podía utilizar mi crédito. Mi sorpresa fue que, al correr mi crédito, sale que estaba aún mejor que el de mi esposa, con 638 puntos, a pesar de mis deudas con hospitales y demás. El porciento de interés lo conseguimos al 3.5% y el down payment o pago inicial al 7%. Aunque ya yo tenía planificado y ahorrado el 20% del pago, ese dinero restante pude invertirlo en la casa como tal, después de mudarnos. La casa que escogimos no solo era para vivir, sino pensamos en una propiedad como inversión también, donde pudiéramos hacerle un cuarto extra para alquilarlo y sufragar gastos. Con $19,000 pudimos completar el down payment, el costo del cierre, la inspección, los impuestos y el pago del prestamista, quedándonos del ahorro prestamista, quedándonos del ahorro inicial casi $20,000, lo cual lo invertí en pintar y arreglar la casa. Construí una habitación o estudio con cuarto, cocina, baño, closet y hasta un mini comedor en el cuarto de utilidades o lavandería, el cual tenía buen espacio y era anexo a la propiedad con entrada independiente. Moví la lavadora y secadora de ropas para la casa de desahogo en el patio. Nos enamoramos inmediatamente de esa propiedad porque tenía potencial para ampliarla o para invertir en esta. Buen vecindario, rodeado de buenas escuelas, área excelente, cerca de la playa y con todo alrededor, en plena ciudad de Tampa, donde las familias promedio no tienden a comprar por lo cara que cuestan las casas. Luego de terminar con la construcción de la habitación de huéspedes, lo cual no fue necesario pedir permisos de construcción, porque era un utility existente con electricidad y plomería, solo le hice una transformación. Me dispuse a invertir en un RV, trailer o casa sobre ruedas de 20 pies de largo, con sus dos camas tipo camarote o litera, su cocina con fregadero y baño completo. Busqué en las redes sociales justo esa medida de RV, porque era el espacio disponible que tenía en el lado derecho de la casa, donde ya había una cerca de madera, que tuve que remover para colocar el trailer. Encontré uno del 2003 a $5,200 que tenía el interior remodelado. Solo tuve que comprar otra nevera o mini refrigerador, un sofá cama pequeño y un televisor para poder también alquilarlo. Ya en nuestra propiedad y quedando fijo el trailer, pagué al mismo plomero y handyman que me ayudó con la habitación en el utility y me hizo la conexión del agua al calentador eléctrico de la casa y el desagüe del RV a la línea principal. Convertí una casa de 3 cuartos con un baño prácticamente en 5 cuartos con 3 baños, y aún tengo espacio para construir en el patio, solo que no quiero perder espacio en mi patio, pues es lugar de reuniones también, ya que la propiedad la compré con una terraza de patio aparte. Si mi propiedad subió de precio en menos de un año a más de $50 cero de lo que me costó. Imagínese ahora con más habitaciones y más baños. Probablemente cueste ahora unos $350 cero de los $194 cero que pagué por esta. Y es que al ver lo que ocurría con la pandemia, no perdí tiempo porque me imaginaba que, si esperaba un año más, me iba a ser más difícil comprarla por los requisitos y los costos. Llegará el momento que el valor de las propiedades baje debido a la incertidumbre existente, crisis económica y sanitaria e inflación, pero por ahora sigue subiendo. Lo mejor de esta historia es que tengo 2 alquileres dentro de mi propiedad que me generan el dinero suficiente para pagar mi hipoteca y mis cuentas mensuales, y sin preocupaciones de que los inquilinos no paguen o se queden sin trabajo y no lo puedan hacer. Porque como me he actualizado con la globalización y las redes de mercadeo, tengo mis sitios puestos en Airbnb, una app donde se alquilan propiedades, casas o habitaciones a nivel global. Los huéspedes que he tenido desde marzo del 2021 vienen de varias partes de EU y hasta de otros países. Mi casa ya está pagada mientras siga produciendo. Eso nos permite el lujo de salir de paseo a otros sitios, alquilar en hoteles o en otras propiedades donde escojamos. Y así hicimos las vacaciones pasadas cuando fuimos a pasear y hospedarnos en sitios que no habíamos estado en el mismo Florida, como San Agustín, Daytona y Orlando. Mi consejo en este pequeño libro es aprovechar las oportunidades, abrir los ojos, aprender a expandirse o buscar el negocio propicio para el momento adecuado. No se limite, no se agobie por las crisis, porque esas crisis, sea cual sea, no acabarán nunca y los obstáculos y contratiempos siempre van a aparecer. Lo importante es planificarse, tener la mente abierta para aprender cosas nuevas y echarle ganas, porque sin motivación no hay triunfo. No se necesita un gran capital para hacer un negocio o lograr la forma de generar ingresos adicionales que lo lleven a la independencia económica. Lo mejor es que tenemos una herramienta que ya la estamos usando para estar comunicados o localizados, y es el teléfono con acceso a la Internet, el cual es una tendencia en el mundo de los negocios e imprescindible para el éxito en esto. En nuestro caso, no necesitamos anunciarnos porque el app llamado Airbnb lo hace por nosotros y la tarifa es mínima, la cual descuentan del pago del alquiler. Se pueden lograr metas y tener éxito incluso bajo el yugo de una dictadura. Quizás usted piense que solo en países libres y prósperos como EU se puede lograr lo que se proponga, pero en mi caso, y no soy la excepción, pude lograr metas y salir adelante durante mi juventud en mi país natal, Cuba, el cual vive bajo un régimen comunista por más de 62 años hasta la fecha, donde la prosperidad individual es prohibida y limitada solo para los altos dirigentes del Partido Comunista, un tipo de socialismo que ofrece miseria compartida y mediocridad colectiva. Con un gobierno paternalista que tiene el control de las industrias, las empresas, los empleos, la educación, la salud, los medios de prensa, una tiranía faraona con ambiciones expansionistas, apoyando dictaduras, golpe de estados, subversión, grupos terroristas y atentados por los cinco continentes. Nacido y criado en Cuba, viví casi 3 décadas, en las que puedo afirmar que solo la mitad de los años 80 fue la mejor etapa de esa llamada revolución socialista, ya que dependíamos completamente del Imperio Soviético, una alianza conveniente para los Castro, pero que se frustró luego con la caída del comunismo en la Europa del Este y en especial con la desintegración de la Unión Soviética en el 1989. Mis padres y abuelos vivieron décadas anteriores desde el inicio de toma de poder de los Castro y antes también. Cuba se convirtió de la perla de las Antillas antes del 1959 a la miseria de América Latina después. Y cada año es peor. En la época de los 60 hubo una represión al estilo estalinista, donde encarcelaban y mataban a cualquiera que se expresara mal de la revolución y sus dirigentes. Encarcelaban a los que intentaban escapar de la isla. Desterraban a los religiosos y los desafectos. Época de persecución férrea. Lo mismo ocurrió en los 70, la época que yo nací, pero con más limitaciones económicas, apagones de luz, escasez de productos, debido a la mala administración política económica del sistema. Sistema. En mi infancia no pude tener juguetes a menos una vez al año. Baratija china que no servía para nada, había que hacer colas de días para comprar ropas y zapatos. Durmiendo en las tiendas, además de que escaseaban los productos domésticos de aseo e higiene personal como jabones, pasta dental, papel sanitario, productos de limpieza, belleza, etc. Prácticamente no había nada, y casi todo que se podía conseguir era casero o mal fabricado por la Cuba socialista. Mi infancia fue deprimente. Mi madre tuvo que criar sola 3 hijos varones porque era divorciada y apenas recibía ayuda económica de mi padre. Mujer valiente y esforzada, me enseñó a no depender de nadie, a ser independiente, responsable y luchar duro por la familia. De mi padre aprendí a ser organizado, culto y profesional. Mi madre era una mujer que solo estudió hasta 6º grado escolar, pero que, a pesar de vivir en un régimen comunista, llegó a ganar más que cualquier profesional, sea médico, cirujano, ingeniero o genio, porque la escuela de la vida te forma más que la escuela académica. Solo basta ser esforzado, habilidoso, visionario, emprendedor, tener la mente abierta y no tenerle miedo a nada, porque el temor a fracasar o perder lo poco que uno tiene te paraliza, te desmotiva y te elimina la posibilidad de alcanzar metas y triunfar en la vida, tal y como es el caso de las 2 personas más ricas del mundo. Antes mencionados, la educación básica es necesaria, pero en la escuela, colegio o la universidad no te enseñan a abrir un negocio o la manera de lograr la libertad financiera, sino a depender de un empleo, a tener un título que te sume el salario para que no comiences a ganar lo mínimo, pero no te garantiza el bienestar para la vida, ni te muestra el camino del triunfo. Eso se aprende de los que han triunfado o alcanzado el éxito. Más bien la universidad endeuda a las familias. Algunos de ellos han escrito libros, compartiendo sus experiencias, lo que han aprendido y aconsejando la mejor forma de alcanzar el éxito financiero, como Donald K. Trump y Robert Kiyosaki, entre otros. Desde pequeño aprendí a no depender de gobierno, de mi padre, de una empresa ni de nadie, aunque no tenía edad laboral, pues hablo de antes de cumplir los 10 años. Ayudaba a mi madre en sus negocios caseros, Ella trabajaba para una empresa, pero durante el día, después de llegar de la escuela solo y a pie, me disponía a servir duro frío, un tipo de granizado o hielo con sabor a fresa. Mango, etcétera, maní o coditos, macarrones cocinados, algo que daba el sabor de un chicharrón, pero sin carne, pan duro, etcétera. Luego mi madre cambiaba los cigarros que le daba el gobierno por galletas o arroz con los vecinos, para así poder alimentar a sus tres hijos. De mis hermanos no puedo decir que eran despiertos ni cooperaban mucho, porque mi hermano mayor, que tiene unos 10 años más que yo, era un mujeriego y solo andaba de conquistador. Mi segundo hermano, que es 5 años mayor que yo, se fue a los 16 años a estudiar en la entonces Unión Soviética. Luego se casó con una rusa, y aunque regresó a Cuba con ella embarazada, solo estuvieron 3 años para luego volver a Rusia. Para ese entonces, por tanto, yo era el que luchaba codo a codo con mi madre. En mi juventud, para los años 80 y 90, a pesar de que estudié una carrera de electricista que no me sirvió de mucho, y perder el tiempo en el reclutamiento del servicio militar obligatorio de la Cuba comunista, me atreví a dejar el trabajo como inspector de la empresa eléctrica, viendo que como negociante ganaría mucho más, y me dispuse a ayudar en los nuevos negocios desde casa con mi madre, que para ese entonces, años 90, también había dejado el trabajo como peluquera y administradora de 3 negocios del gobierno, para dedicarse a su propio negocio desde casa como peluquera, pero además como vendedora de licor casero, camarones, langostas, queso y jamón caseros, que nos traían los fabricantes particulares o pescadores del barrio, puesto que vivíamos cerca de la costa. Yo salía a revender esas cosas o atendía en la casa a los compradores del vecindario. Nos favorecía el vivir en un edificio de 12 pisos con un total de 144 apartamentos, en una zona bastante poblada, rodeada de otros edificios de 12 pisos y de otros de 5 pisos, en el reparto a la mar de La Habana. Por mi parte, como negocio propio, también aprendí fotografía y estuve un tiempo en los años 90, luego de dejar el trabajo para el gobierno, como fotógrafo particular, ganando a la semana lo que gana un médico al mes para ese entonces en Cuba. Puesto que hice asociación con otros fotógrafos, y como generalmente los eventos como bodas, cumpleaños, quinceañeras y celebraciones eran siempre los fines de semana, a veces uno de ellos no podía ir por tener otro compromiso y me pedía a mí que fuera a cumplirle a ese cliente. Agradezco a mi hermano Alex, quien estaba viviendo en Rusia, que me haya comprado y enviado la ampliadora fotográfica. La cámara la conseguí en Cuba, y los químicos para imprimir las fotos los resolvía clandestinamente, puesto que eso en Cuba no se vende al público. Fue así como me independicé más, teniendo en casa mi propio cuarto oscuro o laboratorio y revelando las fotos que yo mismo tomaba. Aunque nunca tuve un automóvil, mi bicicleta china en esa época en Cuba era como un automóvil de lujo para mí, la cual no compré en la tienda, porque como dije, ni siquiera eso vendían en Cuba en esa época durante mi infancia y juventud, sino que me la asignó el Estado mientras trabajaba como inspector de la empresa eléctrica, que fue para lo único que me sirvió trabajar para el Estado, pero la cual tuve que vender en el año 1992 por una hambruna que se desató en el país llamada Período Especial, un período que nunca parece acabar aún y que más que especial debe llamarse de mayor miseria, debido a que para ese entonces ya Rusia no tenía compromisos económicos con Cuba y no dependíamos de ellos. Después de vender mi bicicleta y mis equipos de fotografía para poder conseguir comida, tuve que dedicarme a la venta y reventa de productos caseros, ayudar a mi madre con su peluquería en casa, lavando cabezas y buscándole los productos para el negocio, y esperar con calma, fe y paciencia a ver si a mi madre le concedían la ciudadanía de Estados Unidos por parte de mi abuelo, que había nacido en Cayo Hueso y fallecido en Cuba en los años 70, lo cual hacía más larga la espera de adquirir la ciudadanía paterna después de fallecido el ciudadano. Esta aplicación la comenzamos en los años 90, precisamente cuando gobernaba el demócrata Bill Clinton, un evento oportuno que nos adelantó ese proceso para emigrar a EIU. fue el del éxodo migratorio del 1994, cuando Castro permitió que todo desafecto y descontento con su revolución saliera de cualquiera manera del país, tal como ocurrió en el 1980 cuando el éxodo masivo del puerto Mariel en Cuba. Solo que para ese entonces había un convenio con la administración de Jimmy Carter, otro demócrata, porque los Castro siempre han aprovechado las administraciones de los demócratas socialistas pseudocapitalistas. Pues como el mismo Fidel Castro dijo en la sesión de constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada en el Teatro Karl Marx, el 2 de diciembre de 1976, todos los caminos del pensamiento progresista conducen al socialismo, do Fidel Castro cumo node 2732. Sin embargo, esta fue una oportunidad para muchos que lograron salir de Cuba, incluso para personas que cumplían condenas por delitos y por disentir contra el gobierno. En nuestro caso, era un trámite de un derecho legal por mi madre ser hija de un ciudadano de Estados Unidos. Más para otros fue una desgracia, porque se lanzaron a escapar en embarcaciones frágiles que naufragaron y donde muchos perdieron la vida. Los que vivíamos cerca del mar, fuimos testigos de ver cuerpos flotando días después que Castro abre la frontera marítima de la prisión de la Isla Maldita, la cual fue conocida en una ocasión como la Isla del Tesoro y luego como la Perla del Tesoro, las Antillas. Miles de cubanos arriesgaron sus vidas, unos perecieron y otros lo lograron. Mi madre, mi hermano mayor y yo, esperamos en Dios y luego volvimos a hacer una reclamación de los documentos migratorios procesados desde el 1991, hasta que en enero del 1995 le conceden su ciudadanía americana, y con esto para febrero del 65. Mismo año, pone la aplicación para traernos a mi hermano mayor y yo con ella. Para septiembre de ese año, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Intereses en La Habana, nos da la visa para emigrar y para diciembre del 1995 pudimos finalmente salir de Cuba. Después de una larga espera de trámites, papeleos, permisos e inventario del Estado para que entregáramos nuestra casa ya pagada. Con todo en esta, muebles, cosas de cocina, equipos electrodomésticos, etc. Cosas que compramos con nuestro trocet. Dinero, pero lo cual le pertenece al Estado de una tiranía comunista, porque son dueños de la vida, los bienes y los recursos de sus ciudadanos. 5 años después de vivir en tierras de libertad, oportunidad y respeto a los derechos humanos, la tierra de mi abuelo materno, USA. Comencé el proceso de aplicación para mi ciudadanía estadounidense, la cual obtuve en agosto del 2001, un mes antes del ataque terrorista del 11 de septiembre de ese año. Desde 1994 soy convertido a Cristo, bautizado en febrero del 1995 y congregado en mis comienzos en una iglesia bautista, luego apostólica y luego pentecostal. Hoy día pertenecemos a una familia de una congregación americana independiente llamada Radiant Church y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha visto mis luchas, ha estado conmigo en mis fracasos y ha compensado mis esfuerzos, responsabilidad y habilidades que no aprendí exactamente en una escuela o colegio, sino por mi madre, la búsqueda de informarme mejor, de tener un plan B y anhelar independizarme, orando, clamando y esperando en mi Dios. A pesar de mis derrotas, fracasos, errores, pecados e ignorancia, ¿cómo prepararte para el éxito? Trabaja en tu meta, no te duermas, toma iniciativas. No esperes a que otros triunfen para saber si tú también puedes triunfar. Enfócate, planifica tu tiempo y tus recursos. Y emprende lo que quieres hacer, métele mano. Si nos das un paso de fe, nunca vas a salir de donde está. El éxito no depende del dinero que inviertes ni del conocimiento que tienes, sino de la actitud y la disciplina. El éxito no siempre es ganar dinero, sino lograr lo que uno desea o sentirse realizado con lo que uno hace y disfrutarlo, aunque no gane dinero al hacerlo. Todo comienza en la mente. Las grandes obras, los monumentos, los grandes proyectos, ciudades, empresas, etc. Primero la dibujamos en nuestra mente, luego hacemos el plano o el boceto, y luego con planificación y el personal indicado. Si es que requiere un equipo de personas, llevamos a cabo el proyecto o empresa. Dios nos dio la imaginación para ser creativos, no para andar en chismes, ni quejarnos o pensar y hablar negativo. Y para alcanzar el éxito financiero, debemos tener un espíritu de líder, de sacrificio, de productividad y de pasión. Tenemos que estar preparados psicológicamente, convencidos de lo que queremos lograr, siempre que tengamos un plan. Si es preciso, incluso más de un plan. La persona que sabe diversificar, o sea, hacer varias cosas a la vez, tiene más respaldo económico, porque es mejor ganar poco de muchas cosas o varias cosas, que mucho de una sola cosa, porque cuando eso se derrumbe, decaiga o fracase, no tendremos de dónde más recoger porque no sembramos en otros campos. Es mejor tener varios negocios o varios oficios que prescindir de uno solo. No necesariamente debemos de invertir dinero para alcanzar el éxito financiero, sino tiempo y voluntad para aprender, para superarnos, para perfeccionarnos o mejorar la calidad de lo que podemos ofrecer o lo que hemos emprendido. También debemos pensar en grande, porque así atraemos el éxito y grandes cosas. Como dijo el magnate exitoso Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, si de todas formas igual vas a pensar. Piensa en grande. Debemos ser competitivos, proactivos y enfocados. Pensar en el primer lugar y no en el segundo, como si compitiéramos en una carrera. Pero para eso se necesita dedicación, sacrificio, esfuerzo y ser habilidoso. Redimir el tiempo y aprovechar las oportunidades. No perdemos nuestro corto tiempo que tenemos en la vida, mirando televisión, escuchando chismes y cosas que no edifican ni aprovechan para nada. Debemos tener la disposición de aprender en todo tiempo, no importa la edad, aunque es mejor comenzar desde joven, con fuerzas y con más energía. Si esperamos a los 50, hemos perdido toda una vida para construir un futuro que ya se nos va de las manos. O al menos ya no lo haremos con la misma energía e ímpetu. Como dije, es imprescindible la disciplina para lograr el éxito, más que los recursos o el conocimiento. Por ejemplo, Bruce Lee, maestro y actor de artes marciales, fue un hombre exitoso en su carrera porque dedicó mucho tiempo a su pasión. Su arte, su negocio, su profesión. Y aunque no era el mejor peleador del mundo, técnicamente hablando, sí llegó a ser el más rápido y es por eso que nunca perdió una pelea. Su profesión no era pelear en competencias y torneos deportivos, sino enseñar artes marciales. Pero sí fue retado muchas veces por competidores y maestros, ganándoles a todos. Esto se debió a la disciplina que él se creó para perfeccionar su habilidad, invirtiendo tiempo y sacrificando algunas cosas. Para poder pensar en grande, hay 10 valiosos consejos, los 10 secretos del éxito de Donald Trump, que hay que tener muy presentes. 1. Ser concienzudo. Hay que estar seguro de que lo que haces funciona. No creer que el azar te llevará a alguna parte, porque no lo hará. 2. Crear tu propio momentum, iniciativa y mantenerla. Hay que tener grandes ideas, pero también la energía para hacerla realidad, no solo la paciencia. 3. Mantenerse enfocado. Si se pierde el enfoque, se pierde el momentum, y es asombroso lo que se puede llegar a conseguir con buenas ideas y buen enfoque. Nunca dejes de preguntarte, ¿qué debería de estar pensando ahora? 4. Mirar la solución y no los problemas. Da igual lo que hacemos, siempre hay problemas. Son parte de la vida y de todo lo que vale la pena hacer. No dejar que el problema se haga más grande que la idea, porque la destruirá. Enfocarse en la solución, siempre la hay. Evaluar el problema. Es una catástrofe, o nada más que una alerta. La catástrofe sería como un terremoto, y si no es el caso, hay que mantenerse enfocado y equilibrado para ver la solución correcta. 5. Ver la oportunidad. Los ricos no la han sido siempre, pero han aprendido cómo llegar a serlo. Aprender todos los días. Puede que esto es el secreto más grande del éxito. Cada novedad puede ser una oportunidad, abrirse a las nuevas ideas. 6. Aprender todo lo que se pueda sobre lo que uno hace. Ten base para saber siempre lo que está pasando a tu alrededor. Ten conocimiento de lo que haces. Piensa lo que estás haciendo en todo momento. 7. Ser afortunado. Cuando más trabaja uno y más cosas hace, más suerte tiene. hacer las cosas con pasión y no esperar que la suerte venga sola. Amar lo que estás haciendo y el triunfo llegará si uno no es feliz en lo que hace. No tendrá éxito nunca en eso. Pensar en eso y pensarlo bien. Muchas veces estarás frustrado, pero hay que tomar la frustración como una gran fuerza motivadora para que te lleve donde quieres llegar y no quedarte en donde no quieres estar. 8. Ver tu propia victoria. No seas negativo nunca y tus problemas darán un giro positivo. Mira los problemas como desafíos y disfruta resolviéndolos. Los problemas siempre van a ir surgiendo. Da igual lo que estás haciendo, créete capaz de solucionarlos. Sea positivo. Piensa en tu éxito, como si ya lo has conseguido, vívelo y lo transmitirás. La actitud victoriosa lleva a la victoria. 9. Ser inteligente. Sea consciente de lo que tienes, del valor de tus ideas y asegúrate que sabes usar bien lo que tienes. Puede que haya cosas aún por aprender, pero ten la habilidad de aprender con éxito, porque es lo que quieres, éxito. Tenlo y serás más feliz. Hay muchos ejemplos de gente que ha empezado en la vida con grandes desventajas, sin dinero ni apoyo y han conseguido éxitos grandiosos, precisamente porque han sido inteligentes y han encontrado la manera de usar lo que tienen y no quedarse en lo ya que tienen. Todos tenemos algo valioso que ofrecer. 10. No rendirse nunca. La única vez en la que vas a fracasar en tu vida será la vez cuando te rindas. No lo hagas nunca. Solo los perdedores abandonan. Los ganadores siguen adelante. Siempre, hagas lo que hagas, no te rindas. Y piensa en grande. Y piensa en grande. Esta es otra lista de los mejores consejos para alcanzar el éxito brindados por Donald Trump en su blog de negocios. 1. Piensa en grande. Si de todas maneras vas a tener que pensar, más vale pensar en grande. Empieza dando pequeños pasos, pero siempre proyéctate en grande. 2. Sé positivo. Mantente siempre en positivo, pase lo que pase, evita todo pensamiento o emoción negativa. 3. Sigue tu pasión. Dedícate a hacer aquello que amas. Busca ser apasionado y mantén siempre el entusiasmo. 4. Aprende algo nuevo cada día. Lee, infórmate, aprende, conoce las reglas del negocio, domina lo que hagas. 5. Sigue tu intuición. Confía siempre en tus propios instintos. 6. Sé paciente. El éxito difícilmente llega de un momento a otro. Para lograrlo se necesita tenacidad y paciencia. 7. Pon siempre un gran equipo detrás de ti. Rodéate de personas que sepan más que tú en sus áreas y que juntos se complementen y formen un gran equipo. 8. Busca la belleza en todo lo que hagas. Busca siempre el lado positivo de las cosas. 9. Aprende a negociar. Cada cosa que quieras lograr siempre demandará que seas un buen negociador. 10. Siempre ve por la más grande victoria posible. Siempre apunta lo más alto que pueda. 11. Invierte en bienes raíces. Los negocios de bienes raíces son la mejor inversión que hay. 12. Toma riesgos. Una vez evaluada la situación, sé decidido y entra en acción. 13. Sé audaz y busca estar en el ojo público. Siempre busca la manera de hacerte conocido por todos. 14. Sé tu propia marca. Haz que la gente te reconozca y confíe siempre en lo que ofrezcas. 15. Disfruta trabajando los 7 días de la semana e incluso en vacaciones. Busca siempre la manera de encontrarle el gusto a lo que hagas. 16. Aprende a decir no. En ocasiones será necesario que sepas decir que no. 17. Sal de tu zona de comodidad. Nunca te conformes con lo que tengas, siempre ve por más. 18. Sé terco cuando sea necesario. No abandones hasta que hayas agotado todas las posibilidades de éxito. 19. Siempre ten un plan B. Siempre ten un plan alternativo en caso de que el primero no resulte. 20. Nunca te conformes con ser segundo. Siempre busca ser el número uno. Declaraciones de abundancia. Es importante para la salud corporal, los ejercicios físicos, pero también debemos hacer esos ejercicios del pensamiento y la emoción a través de la meditación y las palabras. Las palabras tienen poder destructivo o constructivo, alegran o amargan, sanan o enferman, dependiendo cómo se usen. Porque la Biblia dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Por eso debemos tener mucho cuidado con los que hablamos, afirmamos, declaramos y hasta cantamos. A veces solo repetimos las cosas que escuchamos sin darnos cuenta de que eso nos puede perjudicar mental, emocional y físicamente. Yo les sugiero hacer un ejercicio mental a través de las palabras, que a mí me ha dado resultado, y se llama declaraciones de abundancia. En estas incluimos la paz espiritual, no precisamente la paz en el mundo, porque no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo, nuestro entorno, también la salud y la calidad de vida en cuanto a finanzas y recursos. Y aquí te doy algunas declaraciones que puedes decir cada día al levantarte. Y te repito, a mí me ha ayudado y me han dado resultados, porque lo que piensas eso atraes, y lo que confiesas eso provocas, porque somos los arquitectos de nuestro futuro y el futuro comienza en la mente. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con imaginación, para ser creativos, para amar, para construir una vida mejor, construir proyectos ingeniosos como casas, edificios, ciudades, tecnología para mejorar nuestra corta vida, para transformar las circunstancias adversas en bendición y victorias, y para ser felices a pesar de todo. He aquí las afirmaciones o declaraciones. 1. Dale gracias al Creador por un nuevo día, encomendado tu vida a Él, la de tu familia, tu casa, tu trabajo o escuela, tu ciudad, etc. Bendiciéndole y reconociéndolo como lo que Él es, tu Dios, tu Padre, tu sanador, tu ayudador, consolador, tu ayudador, etc. ¿Y por qué no pidiéndole perdón por tus faltas, tus pecados ocultos, tus pensamientos, tus sueños, si has tenido malos sueños? A veces, los sueños son un reflejo del rezago de un día agitado o complicado. 2. Pau, párate frente al espejo, después de lavarte la cara y dite a ti mismo, te amo, eres valioso, eres fuerte, eres bendecido, estás sano, eres exitoso, próspero, etc. Si quieres decirlo en tercera persona porque recuerda que somos un ser por sí, geni, tricótomo, hechos o constituidos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, y en ese caso, tu alma le está hablando al espíritu que está en tu mente y quien da la vida, y al cuerpo, que es el vehículo que te mueve en esta dimensión física, en la tierra, y que te conduce a hacer todo lo que te propones cada día o todo lo que necesitas hacer o cumplir responsablemente. Pero también puedes hacerlo en primera persona, como soy valioso, exitoso, próspero, tendré una larga vida y abundante, sano, saludable, amable, etc. 3. Declara, además, hoy seré productivo o proactivo, tendré ideas ingeniosas, ayudaré a otros a enfrentar la vida, a sonreír, a vivir una vida mejor, con mi amor, mis consejos, mis conocimientos, etc. Seré esforzado, valiente, no tendré temor a malas noticias, viviré y caminaré por fe, confiando en Dios y dejándome usar por Él. 4. Declara también, mis circunstancias están cambiando y la prosperidad está fluyendo hacia mi vida ahora. Soy una persona próspera, creativa, emprendedora y merezco ser próspero y abundante. Mi cuenta bancaria está aumentando, ingresos inesperados están fluyendo ahora hacia mí. Me gusta compartir con otros y tendré abundancia para hacerlo. Mi familia espera de mí y seré responsable con mis recursos, mis ingresos y mis gastos para poder recibir más. Soy un vencedor, soy como un imán para el dinero. La prosperidad me hace bien a mí y a mis seres queridos, y muchos más que puedes tú mismo imaginar. Por último, puedes declarar esto para provocar o comenzar a construir tu futuro desde ahora en tu mente, y así atraerlo hacia ti, para que el universo mueva todo a tu favor con la ayuda de Dios, pues la Biblia dice, al que cree todo le es posible, el que pida se le dará, el que llame se le contestará, y el que busque hallará. Como todo lo físico es controlado por el mundo espiritual y su origen surge en el mundo espiritual, puedes provocar eso, afirmándolo y reclamándolo, pidiendo con fe, creyendo que lo mereces, como dice la Biblia en Hebreos 11:6. Declara, el próximo año ganaré $1,000,000. Si no quieres afirmar una meta alta, puede hacer una meta menor, pero con propósito. sabiendo de antemano para qué la quieres. Porque también está escrito que debemos ser humildes y conformes, y no pedir para nuestros deleites. Pero mientras más grande es tu meta, más puedes acercarte a ella, teniendo un plan o pidiéndole al Creador un plan para que puedas cumplirla. Porque el dinero no es como la lluvia que cae del cielo, pero la lluvia cae del cielo para que la tierra dé frutos, y así, muchos se alimentan y otros ganan dinero. Puede ser que no llegues ni a la mitad de esa meta, pero quien te quita que llegues a ganarte al menos $100,000, o aunque sea $10,000 extras, fuera de tus pronósticos o tu esfuerzo regular de día a día. Tal vez ni siquiera tienes trabajo, pero estás pensando en grande, creándolo en tu mente, y de momento puedes crear una nueva idea de generar ingresos que fructifiquen y florezcan, no necesariamente cumpliendo un horario por un salario. Nunca está de más intentarlo. A mí me ha dado resultado. Aún no he ganado $1,000,000, pero al quedar incapacitado por una condición de salud, tuve que obligar a mi subconsciente a crear varias ideas para generar ingresos y ganar, aunque sea de a poco, pero por varios sitios o de varias formas, ajustando mi día de 24 horas para cumplir con todas mis tareas y producir, a pesar de mi condición limitada de salud. Pero todo es un proceso, desde que se afirma, se pide, se imagina, hasta que se cumple. Dios ha provisto siempre enviando a las personas correctas en el tiempo preciso para que me ayuden a cumplir estas metas. Y si no me da más, es porque quiere que no pierda mi humildad, aprenda a depender de Él, que provea mis necesidades y no mis caprichos. Si no puedes decirlo todo en el momento por falta de tiempo, dilo en el viaje a tu trabajo o donde te dirijas, afirma y declara con tus propias palabras. No tienen que ser las mismas, pero no te olvides de orar. Es muy importante. Pídele al Padre que haga su voluntad en tu vida. Planificación, dinero y libertad financiera. Para el ser humano sentirse o declararse totalmente libre, debe de experimentar, vivir o alcanzar las tres libertades esenciales, que son 1. La libertad de expresión, que incluye libertad de opinión, de decisión, de organización, de afiliación, de religión y de derecho. Esta es una libertad básica que cada individuo necesita para alcanzar metas, lograr propósitos y salir adelante. Y esta libertad de expresión solo se puede lograr en un país libre como el que vivimos. En un estado de derechos, en otras palabras, es imprescindible para lograr el éxito personal. 2. La libertad económica. Esta también se puede lograr solamente en un país libre, una sociedad de derechos. Solo el sistema capitalista puede lograr esto sin excusas, limitaciones o interferencia del gobierno. Porque al gobierno le conviene que las personas logren metas, prosperen, tengan negocios, empleen personal y todos paguen impuestos. El capitalismo promueve y facilita la economía de libre mercado y la propiedad privada. Punto. Hoy yo les voy a dar en este programa algunos consejos y claves para lograr la independencia económica. 3. La libertad espiritual. Esta no está basada en las leyes humanas. No está relacionada con la libertad de expresión en términos de religión, sino con fundamentos espirituales, con las leyes, ordenanzas, estatutos y mandamientos de Dios en su palabra. Y cuando digo leyes, no me refiero a la ley de Moisés, ni a los 10 mandamientos, sino a vivir y obedecer la palabra de Dios, por la cual fueron hechos los cielos y la tierra, lo invisible y lo visible, lo espiritual y lo físico. Hablo de estar en paz y en comunión con nuestro Creador, que es la única forma de alcanzar esta libertad espiritual, obedeciendo, agradando, alabando y adorando a nuestro Creador, no solo de la boca para afuera, sino viviendo en su orden y su voluntad día a día, demostrándolo con nuestros frutos de amor. Fe, paz, paciencia, templanza, bondad, misericordia, perdón, etc. Absolutamente nadie podrá, como dije, sentirse completamente libre, aunque tenga mucho dinero y viva en un país libre, que se respete su derecho a la prosperidad económica sin dar cuentas a nadie, si no está en comunión con Dios, su Creador y su Hacedor, porque estará esclavizado ya sea al vicio, al pecado, la lujuria, la avaricia, la maldad, el enojo, la indiferencia, la arrogancia, será un ser humano infeliz, insatisfecho, enfermo, vil, porque nada de eso le dará paz y felicidad si no tiene a Dios. Su paz y su alegría será vana, pasajera, sino tiene comunión con su Creador. ¿Cuántos casos no conocemos? ¿Cuántas personas ricas o con mucho dinero no se han quitado la vida? Porque la abundancia de bien la da Dios. Jesús dijo en su palabra, «He venido para que tengan vida y vida en abundancia». Y también dice, «Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria». En Cristo Jesús, el Señor da al que le pide abundantemente y sin reproche, pero Él no quiere que perdamos la humildad y la salvación por un plato de lentejas como Esaú, por ganancias vanas y pasajeras. Dios quiere primeramente que prospere nuestra alma. Él suple nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Él bendice al que bendice, al que actúa generosamente, al que ayuda, al que socorre a otro en su necesidad, porque para eso nos creó, no para vanagloria ni egoísmo. Dios bendice también a la persona diligente, emprendedora, luchadora, intrépida, habilidosa, sabia. Dios bendice los negocios y los hace prosperar, aún más cuando provienen de personas que tienen temor de Dios y le buscan de corazón, encomendando a Él su vida, sus planes y sus obras. Dios tiene misericordia de todos, y si estamos vivos es por la misericordia de Dios, no porque seamos buenos ni nobles. ¿Cuánta gente malvada no vive una larga vida, haciéndoles la vida miserable a otro? Pero ellos darán cuenta en la eternidad. Todos daremos cuenta a Dios de lo que hicimos y decidimos con nuestra corta vida aquí en la tierra. Y el malo no quedará sin castigo, ni tampoco el que haya sufrido. Pero nunca buscó a Dios en vida o vivió ajeno a su voluntad. Recuerde que Él nos juzgará por su palabra, no por nuestras obras. Dios es quien provee y quien sustenta cada día. Él sustenta las aves del cielo, los peces del mar, los animales de la tierra, cuando más no sustentara a los seres humanos que creó a su imagen y semejanza, sobre todo a aquellos que creen y esperan en Él. Por más que uno se afane, no podrá lograr más, sino se encomienda a Dios. Yo he aprendido de eso. He aprendido a depender completamente de Dios. Planificación, matrimonio, la familia, el negocio, el tiempo, el dinero en mano y el dinero por generar y cómo generarlo. La planificación es el primer paso de acción para comenzar a producir y procrear. Debemos ser responsables con nuestro tiempo, dinero, recursos, deberes, estudios, trabajos o negocios con mucha disciplina, puntualidad, horario y planificación de antemano. Por ejemplo, cuando dos personas tienen intenciones de casarse y hacer una familia, deben primeramente tener una fuente de ingreso fija que les permita vivir decentemente. Al menos uno de ellos debe de tener un trabajo a tiempo completo o algún tipo de negocio, sea heredado o creado por su cuenta. Pero siendo realista, porque todo negocio al principio es difícil, hasta que comienza a crecer, no siempre lo que calculamos o planeamos es lo que ganamos. Y he conocido muchas personas que fracasan hasta en el matrimonio, porque en cuanto se independizaron y comenzaron a ganar un poco de dinero, los resultados no fueron los esperados, pero se metieron en deudas y más deuda, gastando lo que no tenían, porque pensaron que iban a tener éxito. Todo es poco a poco. Hay que sembrar y pacientemente esperar los frutos. No gastar lo poco que ganamos ni endeudarnos mucho. Hay que ser precavidos y prudentes. Lo segundo sería tener un hogar para vivir, sea alquilado o casa propia, y no vivir agregado, con familiares u otras personas. La convivencia entre dos personas es a veces difícil. Imagínese más de dos. Recuerde que Dios manda a que dejaremos padre y madre y nos uniremos a nuestro cónyuge y seremos una sola carne. Lo tercero sería ahorrar y planificar los gastos, para que el dinero se multiplique, se reproduzca o al menos alcance y no vernos endeudados o frustrados porque no nos alcanza, ya que no lo manejamos sabiamente. Recomiendo usar el método 60-20-20, o sea, del 60% de nuestros ingresos lo usaríamos para pagar cuentas y deudas, 20% lo usaríamos para ahorrar e invertir, y el otro 20% para gastos extras, paseos, etc. ¿No le alcanza? Comience con otro y planifique su tiempo. Si el cónyuge trabaja, mucho mejor. pues serían dos ingresos fijos. Pero si sus ingresos son bajos o promedios de una familia estándar, no se lujos que no puede. No se mude para una casa con piscina si usted solo recibe $1,500 a $2,000 al mes, por ejemplo. No use tarjetas de crédito para pagar cuentas u otras deudas, porque nunca saldrá de ese ciclo vicioso y será siempre esclavo de las deudas. No se compre un auto nuevo si con un auto usado y pagado en cash puede resolver lo mismo. Aprenda a ser modesto, a ser conforme y vivir de acuerdo a sus recursos. El dinero es 1. Un modo de intercambio. El dinero no es de nadie, no tiene dueño. En todo caso, es de Dios. Es una herramienta de uso público. 2. El dinero tiene que fluir, no se puede estancar. 3. El dinero genera dinero. Es la mejor forma de ganar dinero. Trabajar para otro o prestar un servicio es solo una manera, pero nadie se hace rico trabajando. Aplica estos 3 principios básicos y comienza a hacer lo que hacen los que tienen dinero, y tu vida cambiará. Comenzarás a ganar el dinero que necesitas, el que deseas y el que mereces. Ah. Te enseñaron a buscar empleo, a estudiar para ganar más, pero trabajando para otro, a que hay que tener mucho dinero para comprar activos o comenzar un negocio próspero, y eso lo ves muy lejos para lograr. Mentiras. Solo te quitaron el sueño, te pisotearon tus metas y propósitos, te han enseñado a ser esclavo de otro que controla tu vida y tu tiempo. Lo peor es que eso mismo le enseñas a tus hijos. Se pierde cuando se pierde el sueño, pero despierta, no te quedes dormido, porque ya estamos en la segunda década del siglo XXI. En el mundo hay para todos, solo que los visionarios y emprendedores lo alcanzan. Los otros seguirán en las mismas o peor aún. Estamos acostumbrados a asociar el trabajo con dinero y el dinero con trabajo. Creemos que la única forma de generar o ganar dinero es haciendo un trabajo tradicional, o que el trabajo solo se hace para ganar dinero. Muchas veces trabajamos o hacemos un trabajo sin ganar dinero. Solo ganamos dinero cuando hacemos un contrato o damos un servicio por nuestro trabajo. También estamos acostumbrados a asociar el trabajo con algo físico. Y no siempre es así, pues hay muchas maneras de hacer un trabajo y esto solo requiere la mente o la voz. Un trabajo, oficio y profesión es lo que le genera ingresos, no necesariamente en una jornada laboral para una empresa o compañía. Hay innumerables trabajos, oficios y profesiones. No siempre se necesita cumplir una jornada laboral en una empresa, ni ir a un sitio a hacer su trabajo. Muchas personas hacen su trabajo en sus propias casas. El trabajo no es malo, es indispensable, pero la manera más sabia es trabajar para uno mismo, no para otro. ¿Qué es el dinero? Estamos acostumbrados a relacionar el dinero solo con billetes y monedas. El billete o la moneda es el dinero efectivo, el circulante, pero existe otro tipo de dinero, llamado dinero electrónico, y es el más usado hoy en día. El efectivo generalmente se usa entre individuos. Actualmente el dinero más corriente es el dinero electrónico, especialmente en los países desarrollados del primer mundo. Hoy en día todo el que tiene una cuenta bancaria usa tarjetas de débito o crédito y cheques para pagar. A un empleado de una empresa le pagan con un cheque. Este dinero electrónico lo deposita en el banco y con su tarjeta de banco hace compras y paga los servicios. En muchas ocasiones se pagan los servicios por Internet. El dinero es un medio de intercambio por un servicio o entre individuos. Con dinero pagamos todo lo que usamos y necesitamos. Estamos dando dinero a cambio de un servicio y viceversa. Antiguamente se usaba como dinero sal y ganado, y en otros casos animales, como caballos, camellos, etc. Cuando se descubre el metal, se le da valor a este, y de ahí comienza a usarse como modo de intercambio. Posteriormente se crean las monedas en oro, plata, cobre y por último los billetes y el dinero electrónico. A partir de la segunda década del siglo XXI, hemos comenzado a ver una nueva moneda que ya no es la divisa convencional, y se llama el Bitcoin, del cual hablaré más adelante. ¿Cómo generamos dinero? Recomiendo que lea mis libros El camino hacia la libertad financiera y Negocios lucrativos no convencionales. A la venta en Lulu, Amazon, Barnes Noble y otras. Libro El camino hacia la libertad financiera. Somos lo que pensamos, sentimos y hablamos. Tenemos un potencial en nuestro interior que desconocemos. No somos simplemente materia en medio del espacio, somos criaturas, hechas un poco menos que los ángeles. Solo nos diferencia la dimensión en la que nos movemos, pues estamos limitados a la materia, el mundo visible, el mundo físico, limitados por el tiempo y el espacio. Debido a que habitamos dentro de un cuerpo que es simplemente el vehículo que usamos debajo del sol para movernos, bajo leyes físicas como la gravedad. Pero entienda que hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el universo o los universos. Ese potencial oculto está en nuestra mente. Podemos lograr todo lo que nos propongamos porque somos el producto de nuestra mente. Podemos triunfar a pesar de los obstáculos y contratiempos que nos encontramos en la vida, para el simple propósito de perfeccionarnos, para que maduremos y ganemos experiencia y confianza. Somos el producto de nuestra mente, y al que cree todo es posible, como dice la Escritura en Mateo 9:23. A través de la oración, un medio de intimidar con nuestro Creador, no con vanas repeticiones ni recitando, sino con nuestras propias palabras, sinceras y agradecidas con Dios, encomendando cada día nuestra vida a Él y confiando que Él está en control del universo y todo lo creado, que lo que sea malo para nosotros se tiene que desvanecer, que las puertas que tienen que cerrarse se cierren y las puertas que tienen que abrirse se abran, viviendo cada día por fe y no por vista, dejando que Él a través de su Espíritu nos guíe. Eso es mucho mejor para nosotros en esta vida tan rápida, pasajera y limitada, que nos toca vivir, pero vivir abundantemente en el Espíritu y dejándonos usar por Dios para bien. Recuerde que la vida está en el Espíritu y el Espíritu está en la mente. Dios nos recomienda que nos transformemos en el Espíritu de nuestra mente, que no andemos divagando en nuestros pensamientos, que no demos lugar a la duda, al miedo, a la impotencia, la frustración, la debilidad, sino que vivamos por fe y usemos ese potencial que está en nuestra mente y en nuestra palabra. Porque recuerde que la palabra tiene poder, tiene un efecto constructivo y destructivo. Debemos de cuidar primero nuestros pensamientos porque atraen cosas malas o buenas que dan lugar a las palabras. Cuidemos nuestras declaraciones y nuestras expresiones. Guárdese del odio y de la negatividad. No persista en el problema, sino busque la solución y compártala con otros. Tenemos que cuidar no solo lo que comemos, sino lo que hablamos, porque las palabras son tóxicas también, pueden contaminar el alma y envenenar el cuerpo. Tenemos que canalizar lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que percibimos del mundo, lo que vivimos y nos enfrentamos a diario. Tenemos que pasar por un filtro de la razón humana. Todas esas cosas tóxicas, nocivas, dañinas, no solo para la salud mental, sino para la salud emocional, la tranquilidad del alma, la paz espiritual. En el mundo hay mucho odio, porque es promovido por los mismos medios, por los políticos y por personas de influencia. Eso genera más maldad, más violencia, más deformación. Daña las relaciones humanas, la paz y la armonía en la sociedad. Y todo por tratarnos de imponer sus ideas o su ideología, por estar en desacuerdo y no aceptar la opinión y decisión ajena. Pero debemos ser prudentes y callar cuando hay que callar, no responder a la agresión verbal ni llenarnos de odio por ninguna razón, ya que esto crea raíces de amargura y nos destruye poco a poco. El estrés, la ansiedad, el miedo a los acontecimientos, a las cosas que pasan y al mundo en que vivimos, nos enferman la mente y el alma. Y como escrito está, de toda cosa que cuides, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Busque la paz y evite los confrontamientos y los debates con personas necias, conflictivas o destructivas moral o verbalmente. Eso le ayudará a mantener la paz emocional y la armonía con Dios, el universo y nuestros semejantes. La ofensa no existiera si no existiera el ofendido. A veces es mejor callar y retirarse, antes de caer en el debate. En la discusión y la trampa del enemigo, no demos lugar al diablo, respondiendo a la ofensa. Bendice al necio, al agresor, y déjalo con la palabra en la boca. Y si conoces de personas que por sus complejos, o su carácter difícil y complicado, no aceptarían consejos, déjalos tranquilo, que se caigan y se golpeen. siempre orando por ellos, para que Dios los toque y tenga de ellos misericordia, porque nada va a cambiar con que les hables, les adviertas o aconsejes, si Dios no trata primero con ellos, aunque sean nuestra familia, por mucho que le amemos, no vamos a cambiarlo. Cada cual hace su vida, sigue su propio camino y traza su propio destino. Estoy seguro de que conoces personas así, y qué pena, pero árbol que nace y crece torcido, jamás su tronco endereza, y mientras más tiempo o años, la persona haya vivido con esa actitud y esas costumbres, más difícil es que reconozcan su error, su mal, su problema y que cambien. Imposible es evitar que otros piensen y hablen mal de ti, pero posible es ignorarlos. Resumen. Mi intención es que este material no solo sea inspirador para usted, sino que aprenda a comenzar desde ahora con algunas formas de generar ingresos adicionales o alternativas de ganar dinero fácilmente sin cursos ni experiencia. La experiencia se aprende en la práctica, con la repetición de las cosas que comience a hacer. Cualquier profesión u oficio se perfecciona con la práctica constante y perseverante, aún incluso en el deporte. Y si le agrega pasión, mucho mejor porque será más eficiente y tendrá asegurado el éxito. Para eso, le aconsejo leer primero mi libro, Sé libre financieramente desde hoy, donde recomiendo 6 de las maneras de ganar dinero que me han dado resultado. Y mi libro, Negocios lucrativos no convencionales, disponibles en Amazon y otras librerías virtuales. Aunque usted no tiene que hacer lo mismo que he hecho yo, le puede servir dándole ideas o añadiendo a la suya. Mientras más aprenda en esta corta vida, mejor será. Y le aseguro que podrá enfrentar cualquier crisis sin siquiera sentirlo, porque tiene un plan B, ha sabido diversificar, acumula o colecta dinero de varias formas, garantiza un ingreso residual, así sea poco. Recuerde que muchos pocos hace un poco de mucho o lo suficiente para vivir. La idea es lograr la independencia económica, no enriquecerse, aunque sin dudas cualquiera con una gran idea, con pasión, esfuerzo y dedicación puede lograrlo, independientemente del talento y el conocimiento. Deseándole lo mejor y que Dios le bendiga. Milko Baute. Fin. Libro creado por Baute Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Panto. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995. Cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar. Y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba,